Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono, como os decía hace unos momentos, a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues mira, tal día como hoy, jueves, a las 7 de la tarde, en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto, tenemos una actividad que es, bueno, es colectiva, porque la organiza el llamado, denominado Colectivo Entidades Republicanas y Memorialistas Asturias, del cual forma parte el Ateneo Obrero de Gijón, y que es la presentación de un libro, Los Fugados del Fuerte de Escava, y que es también, a su vez, esta presentación del libro se enmarca en una serie de actividades paralelas de las jornadas, segundas jornadas de Educación e Historia con Memoria, que organiza el Ayuntamiento de Gijón a través de su Fundación Municipal de Cultura, y que tendrá lugar la semana que viene el plato fuerte de las jornadas. Pero que ya te comento que cuenta con actividades paralelas como esta, ¿no?, en la que nos vamos a centrar. El libro Los Fugados del Fuerte de San Cristóbal, que estaba situado en el monte de Escava, cerca de Pamplona, lo escribe Fermín Ezquieta, que fue licenciado en Derecho y fue secretario municipal en el Ayuntamiento de Irún, y que es interesado en este hecho histórico y lo tiene investigado, y sobre todo porque en este fuerte, que fue un penal, una cárcel abierta en el año 34 por el franquismo para encarcelar a sublevados republicanos en el octubre del 34 en Asturias y en otros lugares del Estado, pues este penal tuvo un hecho un tanto épico, aunque a la vez posteriormente trágico, que fue que en el 38 hubo una fuga masiva de los presos. Se calcula, bueno, pues en centenares de ellos los fugados, unos cerca de 800, y una parte de ellos pues eran asturianos. Esos fugados, bueno, pues hubo un poco de todo, nos lo explicará hoy Fermín, algunos que tuvieron la suerte de traspasar la frontera y conseguir la libertad, otros que fueron detenidos y otros que perecieron en el intento y otros que fueron posteriormente fusilados. Y toda esta historia trágica, aunque a la vez épica, pues nos la va a contar hoy Fermín, insisto, en esa presentación de su libro Los Fugados del Fuerte de Escava, hoy a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del antiguo instituto. Y siguiendo un poco la estela también de presentaciones de libros sobre memoria democrática, ¿no?, por enmarcarlo en un tema genérico, el martes que viene, a las 7 de la tarde, esta vez en nuestro local social, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, la Fundación Andreu Nin, con la que mantenemos un vínculo de realizar actividades conjuntas desde hace mucho tiempo, y en esta ocasión la Fundación va a presentar su libro Voluntarios por la Revolución, la Milicia Internacional del POUM en la Guerra Civil Española. Este es un libro escrito por Andy Durga, un autor británico, especialista en la trayectoria del POUM, de sus militantes, en intentar sacar del ostracismo histórico que durante mucho tiempo y todavía hoy sigue estando la trayectoria del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, que tuvo mucho auge durante los años de la República y la Guerra Civil. Y contaremos con su presencia, presentado a su vez por Boni Ortiz, en calidad de integrante de la Fundación André Unín y de directivo del Ateneo Obrero de Gijón. Y ahí nos dan un poco el repaso histórico y la explicación que hay detrás de este libro que se presenta el martes. Esto es un poco lo que tenemos, ni poco ni mucho, sino lo que tenemos para esta semana, muy ligado al tema de, como veis, de la memoria democrática, de su investigación, y además a través de investigaciones que dan lugar a trabajos publicados en formato libro. Y bueno, que siempre consideramos desde el Ateneo que todo este tipo de hechos deben ser reconocidos y conocidos por la población, y bueno, pues creemos que es una buena fórmula que estas presentaciones de libros para que eso pueda llegar a más gente. Ajá, por supuesto. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir. Pues por esta semana yo creo que de momento no, de invitar a la gente que nos pueda escuchar a que se pueda acercar por una o las dos actos de presentación comentados. Sobre todo hoy a las 7 de la tarde en el salón de actos del antiguo instituto, ¿no? En la sala, bueno, el antiguo instituto en la sala de conferencias. Ah, sala de conferencias, sí. En la primera planta, sí. Pero eso. muy bien rectificado porque sí. Pues nada, sin más, darte las gracias, Luis, y seguimos hablando. Pues seguiremos nuestro contacto semanal. Eso es. Chao. Y esas eran las palabras de Luis, que, bueno, como cada jueves, nos trae esa información, nos informa, mejor dicho, esas actividades que organizan desde el Ateneo Obrero de Gijón Sisión. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. La programación continúa.